¿Iniciamos? Sí, como no, cuando quiera. Gracias, gracias. Bienvenidos, estamos en Fuentes al Mundo, la transmisión en celebración de Día Mundial de la Tierra. Ahorita estamos exactamente a hora 18, hora local aquí en Los Ángeles, 11:09, y en Argentina es hora... ¿Qué hora es ahí con los 15:10, verdad? ¿Y ustedes están en Jujuy, Argentina? En Jujuy, San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia de Jujuy, Argentina. Muy bien, bienvenidas. Y también en España estamos a la hora número 20. Y en esta hora vamos a transmitir y las experiencias que han tenido Katy del Castillo y sus alumnos. También tenemos en línea con ella a Delia Graciela de Aramayo, y tuve la fortuna de conectarme con Delia esta mañana, hace unas horas, con el Consejo de Deliberante Estudiantil, y tuvimos un poquito de problemas con el Skype, y aunque se escuchó un poco, quisiera que ella nos diera la recopilación de los eventos de hoy. Si gustas, Katy, empezamos con Delia primero, y luego ya pasamos a las actividades que has hecho tú. Perfecto. Habla Delia. En realidad, esta mañana, en adhesión a este Día Mundial de la Tierra, se hace en el propio Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy la elección de las autoridades del Consejo Deliberante Estudiantil. Participaron 18 escuelas de nivel secundario de San Salvador de Jujuy. Y se eligieron a las autoridades que quedaron constituidas esta mañana, las que tienen a su cargo precisamente todo lo que es el Consejo Deliberante Estudiantil a lo largo del 2009, las sesiones ordinarias y que se realizan el 5 de junio y posterior a ellos las siguientes. Ellos, los chicos, presentan los proyectos de ordenanzas, minutas, comunicación, pedidos de informes, en fin, tienen una participación activa en lo que es el Consejo Deliberante de la Municipalidad, es decir, el Poder Legislativo de la ciudad, ¿no? Quiere decir que se le da una voz a la juventud, ¿verdad? Para que ellos también participen en lo que es el manejo de su misma municipio. Pero en sí, ¿qué clase de propuestas se llevaron a cabo hoy? ¿Se llevaron propuestas o solamente elecciones? No, en el día de hoy se hizo nada más que elecciones, porque así está pautado. Nosotros en horas de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, tenemos una serie de actividades en la plaza principal de nuestra ciudad, en donde vamos a dar talleres participativos a la comunidad, en donde vamos a hacer entregas de especies arbóreas y vamos a hacer participar a los niños en talleres con juegos didácticos juveniles sobre cómo plantar un árbol, porque así los que se lleven el árbol a la casa pueden saber cómo plantarlo. Sí, ahora cuando estábamos conectando con los alumnos, vimos que estaban muy entusiasmados en haber podido ser parte de ser la presidenta, y luego tuvimos al vicepresidente. Y en sí, ¿cuál va a ser su cargo, aparte de lo que es manejar las reuniones o las juntas? ¿A qué van a estar a cargo ellos? Bueno, ellos en realidad ponen en el contexto de la comunidad todo lo relacionado a la vida institucional en cuanto a los pedidos que ellos hacen para poderlos cristalizar a medida que los dan a conocer en los distintos medios, hacen todas las presentaciones, digamos, formales a las autoridades, tanto provinciales como nacionales. Participan en septiembre, por ejemplo, de Senadores por un Día en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, llevando la postura y la voz de los jóvenes de Jujuy a ese ámbito. Es decir que en realidad sí es bastante importante para ellos el asumir un cargo, porque de alguna manera son la representación, digamos, y la voz de la juventud jujeña en distintos ámbitos acá en la ciudad, ¿no? Y en este Día Mundial de la Tierra vemos que la voz juvenil es muy importante. Vemos que algunos jóvenes están muy optimistas sobre el futuro, ¿verdad? Y pienso que si tienen algún poder, tienen alguna algún foro que se les va a escuchar, las propuestas se llevan a cabo. ¿Han visto alguna propuesta ambiental recientemente ahí con ustedes? Bueno, nosotros hace 17 años que trabajamos la temática ambiental. Aparte de eso, tenemos conformados los ecoclubes, que no sé si los conocen, pero son grupos de jóvenes dedicados exclusivamente a la temática ambiental. Tenemos acá en Jujuy varios constituidos en distintos establecimientos, o sea que hacemos reuniones periódicas y no es solamente el Día de la Tierra, sino que trabajamos todos los días del año por nuestra tierra y por nuestro ambiente, ¿no? Es una actividad que está internalizada en cada uno de nosotros. Se ha hecho todos los programas de reciclado, programas de deforestación, programa de la capa de ozono, el tema del agua. En este momento hemos trabajado fuertemente por el Día Mundial del Agua. Hemos hecho todos los pedidos de informe a las autoridades. Estamos promoviendo, digamos, el no a la minería, no a la minería sustentable, porque no es que nos opongamos a la minería por oponernos, sino pensar de que si se explotan, realmente se tengan los cuidados ambientales que hay que tener, ¿no? Muy bien, y hemos visto también que en esta idea de los clubs ecoclubs, ¿en qué edades participan, desde pequeños a grandes o cómo se organizan? Sí, participan desde la escuela primaria, digamos desde los 7 años en adelante y hasta los 25 años, y tenemos delegaciones en toda la Argentina, en América y en Europa. Hablas que hace 17 años que se organiza todo esto. ¿Cuáles fueron los inicios o por qué razón tenemos una comunidad tan comprometida en lo que es el medio ambiente, en la protección, el sostenimiento y eso? Bueno, fundamentalmente nace como un proyecto escolar que va creciendo a lo largo de los años. Se incorporan otros establecimientos, se crea lo que es la Embajada de Preservación y Conservación del Ambiente, una institución no gubernamental pero formada por jóvenes, y bueno, como cada vez que se eligen las autoridades en cualquier lugar hay que contar nuevamente la historia y volver a foja cero, entonces bueno, es como que fuimos tomando los espacios o tratando de insertarnos en los espacios que veíamos que necesitábamos para poder no solo prometer, digamos, sino ver cómo cumplir las cosas que hay que hacer para la ciudad. Entonces, de esa manera fuimos conformando lo que son los agentes ambientalistas estudiantiles que te dan por ordenanza municipal, capacitando a los chicos en todas las temáticas. Por supuesto que la ciudad también fue creciendo. En hace 10 años hablar de ambiente era como nada o como una cuestión que costaba mucho. Gracias a Dios que la conciencia de muchos otros ha hecho de que, bueno, hoy tengamos una ciudad un poco más comprometida desde los estamentos gubernamentales y bueno, en todo lo que es la parte escolar creo que están total y absolutamente consustanciados con la temática. Todavía no tenemos las respuestas políticas que esperamos, pero bueno, estamos trabajando para ello. ¿Nos puedes platicar un poquito de la geografía de Jujuy, Santa Fe de Jujuy, verdad? ¿Nos puedes platicar? ¿Están al sur de...? Estamos en el norte de la República Argentina, norte, sí, nuestra sí, provincia sí. Tiene una forma de una botita el mapa. En San Salvador de Jujuy está casualmente en el propio inicio de lo que es la quebrada de Humahuaca, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, a 1.200 metros sobre el nivel del mar en San Salvador de Jujuy. Y de ahí, bueno, a medida que vamos más al norte, nosotros acá más al norte, tenemos, digamos, 3.200 metros de altura, estamos rodeados de montaña, un valle precioso de San Salvador de Jujuy, tenemos 8 ecosistemas distintos, desde selva, todo lo que es nubo selva, que gracias a Dios todavía tenemos un espacio. Tenemos buena parte del territorio también desértica o semidesértica, casi el 50 o 60%, pero tenemos toda la variedad de paisajes que se pueden imaginar, preciosos realmente. En cuestión de desarrollo de la industria, ¿han visto ustedes, ya sabemos que en las ciudades grandes entra la industria, empieza a destruir las áreas de naturaleza? ¿Qué han visto ahí en su área y de qué manera se ha protegido todo esto? Bueno, esto es la parte, digamos, fea nuestra, porque, bueno, nosotros tenemos a pocos kilómetros lo que era Altos Hornos Zapla, hoy Acero Zapla, Sociedad Anónima. Entonces, un espacio en donde se ha sacado hierro en gran cantidad. Después ha habido varias fundiciones de distintos metales, pero fundamentalmente las de plomo, que han dejado un pasivo ambiental muy importante, con el que estamos en este momento peleando, digamos, para evitar de que sigan las contaminaciones en los niños y en los jóvenes, fundamentalmente en lo que es el norte de nuestra provincia, en Abrapampa, en Pan de Azúcar. Tenemos en este momento todavía niveles de contaminaciones muy altos, de acuerdo a los análisis que se han hecho. Por eso es que estamos permanentemente trabajando y tratando de mancomunar esfuerzos, porque todo lo que se hace es poco muchas veces para luchar contra los poderes económicos. Algunas veces, como en este momento, hemos tenido una serie de cateos de minas y, bueno, hemos hecho una movida muy grande, por eso te decía, para evitar el hecho de la instalación nuevamente, evitar el hecho de que se instalen si no están con todos los resguardos, digamos, que se necesita ambientalmente, ¿no? Esto es algo que siempre aclaramos, no oponemos por oponer, sino que intentamos que las cosas se hagan bien. Claro. Y esta idea de tener a los jóvenes activos o comprometidos en lo que es la lo que es el municipio o lo que es el gobierno, fue una idea, se parece a mí, bastante innovadora. No lo he visto por acá. ¿Es algo que se comparte en la República Argentina o es algo que es de su región? Bueno, creo que es de mi región. En realidad tengo el honor tal vez de haber sido la autora del proyecto y de haber tenido un grupo de jóvenes que le pusieron alma, corazón y vida, y que gracias a Dios se ha podido mantener hasta este momento. En este momento estamos, yo personalmente, como diciéndole a todos los docentes asesores, bueno, el proyecto tiene que quedar y ustedes son los que tienen que continuar, así que estoy como que poniéndome al costadito para ver de que todo se siga, ¿no?, y todo continúe. Desde el Ministerio de Educación y desde los distintos estamentos, lo que hemos tratado siempre de hacer, de cooperar, de evitar las confrontaciones, de tratar de alguna manera de encontrar puentes y caminos que nos permitan realmente las soluciones viables. Y bueno, el camino es sumamente duro, no fue fácil nunca, pero no bajamos los brazos, siempre tenemos esperanza, y creo que lo que nos renueva las esperanzas permanentemente es el hecho de los jóvenes, los niños, que tienen esta vitalidad y estas ganas de hacer cosas y que realmente se comprometen de corazón. Así que en este momento ya tenemos concejales verdaderos, es decir, gente que está en el Consejo Deliberante de la Municipalidad que ha sido concejal estudiantil. Entonces hoy realmente emocionaba el escuchar al concejal que se presentaba dándole la bienvenida a los chicos, diciéndole que fue un concejal estudiantil. Entonces ya no les tenemos que contar la historia. La historia ya está impregnada, digamos, en ello. Y así tenemos abogados, doctores, médicos, en fin, muchos que han pasado por esto, que han vivido y han sufrido. ¿Sí? Oh, sí. ¿Hola? A mí lo que me impresionó bastante en nuestra pequeña entrevista de hoy fue el nivel de entusiasmo, ¿verdad?, de los muchachos, sí, y las muchachas que querían decir, ¿no?, algo, que estaban muy orgullosos de ser parte de algo así. Realmente sí, ellos sean, es como que a pesar que trabajamos mucho también el tema de valores, porque no queremos competencia ni queremos que se transforme en un hecho político, sino que sea una política ambiental realmente. Yo les digo siempre que hacemos política, pero es política ambiental, no política partidaria. Y no falta quien quiere tomar esto porque ve todo el potencial que existe en estos grupos, ¿no? En este momento se ha replicado, se ha copiado, digamos, el proyecto en Humahuaca, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, en la ciudad de Perico, que está como a 30 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el lugar que les digo donde está Acero Zapla, y es ha sido determinada por distintas organizaciones como el espacio más contaminado de nuestra provincia. Entonces, bueno, es altamente importante porque los chicos se empiezan a concienciar desde tierna infancia, ¿no? Y en ese Día Mundial de la Tierra, ¿qué mensaje le tendrías tú a comunidades que están sufriendo, que tienen batallas? ¿Qué consejo les darías para que empezaran un movimiento igual que el de ustedes? Bueno, en realidad creo que todos tenemos aptitudes y actitudes que nos permiten realmente trabajar por este espacio que muchas veces ocupamos creyendo que es totalmente nuestro. Yo por ahí ponía en algún mensaje que la tierra no nos pertenece y no nos necesita en realidad. Nosotros necesitamos de la tierra y algunas veces creemos como que al revés, nos sentimos tan egocéntricos y tan fuertes como que nosotros vamos a dominar, digamos, a la tierra, y no es así. Entonces, creo que si cada uno se despoja un poco de toda esta soberbia y mira un poco a sus semejantes, es mucho más fácil trabajar y pensar que las cosas son factibles. Los chicos en las escuelas públicas muchas veces no son incentivados en las actividades estas de poder compartir, de poder mostrar a los otros que pueden hacer las cosas y las pueden hacer de corazón. Entonces, cuando ellos se sienten parte de, las cosas son mucho más fácil, todo camina sobre, como en rieles. Entonces, todos colaboran, cooperan y las cosas se hacen con una armonía realmente hermosa. Sí, es trabajar en un espíritu de hermandad, ¿verdad? Y saber totalmente que todos tenemos los mismos objetivos, ¿verdad? Como un evento como este, un red de maratón donde tenemos diferentes diferentes opiniones quizás o diferentes experiencias de lo que es nuestra tierra, pero realmente todos regresamos a lo mismo, ¿verdad? Que es el sostenimiento, es ver un futuro en cual tengamos algo un poquito mejor, porque vemos que en estos últimos años hemos destruido y hemos hecho algo de nuestra tierra que realmente no queremos para las generaciones en el futuro. Y ¿algún otro pensamiento más antes de pasar con Kate? Sí, fundamentalmente pensar que los chicos son hoy el presente. Y si bien por ahí decimos son el futuro, pero hoy están acá y ellos hoy necesitan espacios, necesitan sí, contención, sí, necesitan plazas, necesitan lugares de esparcimiento que muchas veces no los queremos frente a lo mejor de otros lugares, pero muchas veces los encasillamos ahí. Entonces creo que hay que darles la oportunidad, permitirles que se expresen, dejarlos que se equivoquen y ayudarlos, guiarlos para que realmente puedan mostrar todo su potencial y adquirir esa autoestima que es tan importante en el joven, ¿no? Me gusta tu mensaje, ¿verdad? Y pienso que lo has tocado, ¿verdad? Bien, que los jóvenes son el presente, ¿verdad? Porque es de actuar, porque las situaciones es de urgencia. Y sí, porque es fácil decir que los jóvenes son el futuro, simplemente porque están más jóvenes, pero me gusta eso de que los jóvenes y todos nosotros somos el presente y tenemos a nuestro alcance hacer un cambio positivo. Totalmente, creo totalmente que sí, estamos involucrados y pensamos y sentimos que es factible, pero bueno, necesitamos de el auxilio de todos y fundamentalmente sentirnos hermanos entre nosotros, que no hayan estas fronteras que nos separen, sino que miremos al otro como un semejante, como lo que es, como sin distinciones de ninguna naturaleza. Exacto, muy bien. Y aunque esta mañana se nos cortó un poco la comunicación, sí sentí el espíritu de tus alumnos ahí, de todos los jóvenes que estaban presentes. Y muchísimas gracias por esa experiencia. Con eso, Katy está por ahí también para que nos relate lo que ha hecho hoy para el Día Mundial de la Tierra. Sí, sí, ya te conecto, acá está. Gracias, Delia. Gracias a vos. Hola José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Katy, ¿verdad que nos conectamos a través del grupo de inglés para Earthcast 09? Y parece que van a estar participando en un momento también con ellos, ¿o qué? A las 4. A las 4, a las 4 de la tarde que llegan los chicos, porque tienen que venir de la escuela pública. Entonces a las 4 le dije que estuvieran acá. Ah, bueno, tenemos momentos todavía para eso. Si nos platicas ahora, ¿cuáles han sido tus actividades en celebración del Día Mundial de la Tierra? Bueno, te comento, José, en una de las escuelas ustedes podrán haber visto que los alumnos han grabado sus mensajes con respecto a la Tierra, han hecho primero la investigación, buscar la información y demás, y han plasmado, digamos, sus pensamientos en los mensajes que han dejado grabados en el sitio de Earth Bridges. Era el voice thread, ¿verdad? Exacto, en el voice thread han dejado todos sus mensajes. Y la otra actividad, bueno, es esta que van a hacer a partir de las 4, conectarse con la escuela de Mad Mountain para poder intercambiar información, visitarlo a Mad y a otro profesor para ver qué es lo que están haciendo en su área, qué es lo que están haciendo en su escuela y a lo mejor responder las preguntas que los profesores les hagan a ellos. Si nos recuerdas, ¿qué edades tienen tus alumnos? Bueno, yo tengo una variedad de alumnos. Los chicos que dejaron los mensajes son chicos de noveno año, o sea que tienen más o menos unos 13 años, 13 y 14 años. Y los chicos que van a participar hoy son de 16, 17 y 18 años, los que van a participar en el panel con la escuela de MAP. Oh, perfecto. Y es una escuela bilingüe, ¿verdad? ¿Está usando inglés y español? No, es una escuela de inglés, es una escuela de español, digamos, una escuela secundaria, sí, donde ellos estudian inglés como segunda lengua, digamos, o como idioma extranjero. Okay. Es materia obligatoria en la currícula. Sí. Y donde estamos en este momento es una escuela nada más que de inglés, donde los chicos vienen a aprender nada más que inglés. Oh, perfecto. Es una escuela que ellos van, ya sean en sus tiempos, aparte del día regular. Aparte, ¿verdad?, de la escuela obligatoria, digamos, ellos hacen el aprendizaje del inglés a lo mejor en forma más exhaustiva, ya que en las escuelas por ahí se trabaja con clases de 40, 50 chicos y eso para el aprendizaje de un idioma no da buen resultado. Entonces, bueno, muchos papás mandan sus chicos a estudiar inglés en un instituto o en una escuela de lenguas particular. ¿Qué clase de experiencia tienen tus alumnos en colaborar con otros afuera de su área? ¿Tienen experiencia con foros o blogs o foros sociales en el internet o apenas inician en eso? Bueno, algunos va a ser la primera vez, pero en otro momento han trabajado con la Embajada de Paz y el año pasado hemos participado del proyecto también con escuelas alrededor del mundo, con el proyecto de videoconferencias, tratando también el tema tanto de la pobreza, del medio ambiente y de las ayudas, de cómo se podían canalizar las ayudas. Ese fue un proyecto de la UNESCO. Muy bien. Y ahora en esta hora que van a tener con el profesor Matt Mountain, ¿van a compartir experiencias o van a compartir algún proyecto en especial? Yo supongo, sí, supongo que va a haber un intercambio, supongo que ellos preguntarán y ellos también tienen preparadas preguntas para saber cómo están ellos encarando. Por supuesto de que en Jujuy, por ejemplo, hay escuelas, como a lo mejor la profesora Aramayo, tiene un movimiento mucho más fuerte de la actividad del medio ambiente, y escuelas a lo mejor como las mías, donde todavía los chicos no están involucrados en el tema del medio ambiente, digamos, de trabajar en una organización interescolar o de ese tipo. Entonces, esto va a ser una primera experiencia para ellos, ha sido realmente todo un llamado de atención, saber que hay toda esta movida y toda esta cuestión, digamos, han ido a investigar, a buscar, a ver, entrar a dejar los mensajes, para ellos es una novedad, esperemos realmente que esto los haga tomar conciencia, y bueno, uno viene trabajando con el tema del medio ambiente desde hace bastante, digamos, desde el rol de docente, tratando de inculcar, pero bueno, la cuestión es de que ellos también tomen la posta, digamos, y en algún momento se pongan ellos también al frente de algún proyecto. Sí, es interesante cuando tenemos nuestras herramientas, ¿verdad?, para que podamos hacer comunicación abierta. Mi experiencia ahorita en este radio maratón es el segundo año que lo hacemos, pero en español, donde hemos hecho más programación. En este radio maratón, hoy, hace como unas 10 horas aproximadamente, conectamos con una escuela en Portugal, y eran alumnos de las edades más o menos de bachillerato, y ellos compartieron sus experiencias, y es interesante ver al principio cómo quizás se intimidan, ¿verdad?, a una experiencia nueva, de decir que quién me está escuchando, qué es lo que quieren ellos saber de mí o de mis opiniones, ¿verdad?, y al mismo tiempo como algunos de ellos se abren y hablan con el corazón, ¿verdad?, de lo que ellos, sus esperanzas para el medio ambiente, para el futuro del planeta. Y también conectamos con unos alumnos esta mañana también en Nueva York. Y en Nueva York eran unos alumnos de edades 12, 13 y 14. Y también ellos habían tenido un concurso sobre lo que era el futuro del planeta. Y muy interesantes sus opiniones, ¿verdad?, de lo que ellos pensaban, de lo que son las prioridades. Y en algún momento una de las chicas estaba muy... como un coraje que tenía, y porque el planeta se está muriendo, lo estamos destruyendo, todo eso, ¿verdad? Y pienso que hay veces que ocupamos un poquito de coraje, vamos a decir que ocupamos un tipo de entusiasmo, pero en una forma positiva para hacer un cambio, ¿verdad? Sí, yo creo que todo este proyecto, digamos, todo el esfuerzo que ustedes han puesto, digamos, en realizar este proyecto. Yo he escuchado el plenario de apertura anoche, en la noche de nuestra Argentina, digamos, en la 0 hora Greenwich, y realmente ha sido muy interesante, y ver todo este trabajo que todo el mundo, digamos, distintas personas en distintos lugares están tratando de concientizar a los alumnos y a la juventud, que es el futuro, realmente es una muy buena experiencia. Yo tengo acá unos alumnitos que pueden hablar en español, si quieres te los traigo como para que sí, puedas hacerme preguntas. Claro que bien, no pensé que había alguien disponible ahí. Adelante. Son más chicos, son chicos de 11 y 12 años. Ah, perfecto, adelante. Ok, 2 minutos y están contigo. Te dejo con Graciela, con Delia, que te va a comentar sobre sí. También otra actividad que hicieron ellos. Ok. No sé si ustedes tienen conocimiento de lo que es el GEO, que se hace para América Latina y el Caribe. ¿Cuál es? El GEO. No estoy enterado. Bueno, es un Sembrando Futuro, una acción juvenil también ambiental. Incluye, bueno, todo lo que es el trabajo con el GEO Juvenil para América Latina y el Caribe. El GEO Juvenil se hizo también para Argentina, y hay todo un manual de capacitación en estos GEO Juveniles. Es también una acción a la que nosotros nos hemos sumado, si bien tenía una sede en Buenos Aires el año pasado. Bueno, recibimos material, igual que en este momento ustedes pueden entrar a www Acuerdo Ciudadano, y así también hay todo lo que se está haciendo en la Argentina, ¿no? Si ya puede repetir la dirección electrónica, por favor. www.acuerdociudadano.org. Ok. Acuerdo Ciudadanos. Acuerdo Ciudadano. .org. Perfecto. .org. Ok. Y acá te dejamos ya con los alumnos de Katy. A ver. Gracias. José, estos son mis alumnos. Si querés escucharlos, se van a presentar, van a decir quiénes son. No sé, están. Vos podés hacerle las preguntas que quieras. Muy bien. Bienvenidos a la transmisión de Transmitierra para el Día Mundial de la Tierra en celebración. ¿Se pueden presentar y decirnos un poquito de su, pueden decir su nombre, su edad y qué han hecho ahora para el Día de la Tierra? Mi nombre es Maximiliano Santini, acá vengo del Instituto IGI, San Salvador de Jujuy, Argentina, y yo digo que hay que no tirar basura a la calle y cuidar la tierra. es muy importante. Exacto. Muy bien, gracias. Y en cuestión de tirar la basura, ¿en dónde la podemos poner? ¿Dónde podemos poner la basura? En el tacho de basura. Muy bien, gracias. De 11 años. Claro. Adelante, ¿quién más sigue por ahí para que nos comparta? Mi nombre es Florencia Moriconi. Bienvenido. Tengo 12 años, vengo del Instituto IGI. Sí, y ahora para el Día Mundial de la Tierra, ¿qué nos preparaste? ¿Cuál es tu opinión? No, que hay que cuidarla y protegerla, no tirando basura a los ríos. A los ríos. ¿Y qué pasa con la basura cuando va a los ríos? Se contamina. Se contaminan los ríos, ¿verdad? Y hay veces que tenemos peces en el río y cosas así que se contaminan también y se mueren, quizás, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias. ¿Quién más sigue ahí? Hola. Mi nombre es Verónica Cuevas. Tengo 14 años. Hola, Verónica. Hola. ¿Y cuál es tu opinión de todo esto que está pasando para el Día de la Tierra? Es muy fundamental cuidar nuestras tierras donde vivimos. ¿De quién es la responsabilidad de cuidar la tierra? De nosotros. De todos, ¿verdad? De todos. Sí. Sí. Gracias. Oh, sí. Están tímidos hoy. No, yo entiendo. Y mis alumnos les grabé también. Nosotros hicimos un proyecto donde dibujaron mensajes para salvar la tierra. Y sí, son bastante tímidos en compartir, ¿verdad? Pero es importante saber sus opiniones y así nos dan ideas a todos para tratar de hacer un cambio. Acá hay otra alumnita. Muy bien. Hola, yo soy Liz Brizuela, tengo 14 años. Sí, hola, ¿qué tal? Adelante. Hola. Dinos qué piensas tú, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comprometidos. Yo creo que tenemos que cuidar la tierra, no usando aerosoles ni generando mucha basura, porque no tenemos otra tierra para vivir. Bueno, por eso hay que cuidarla. Sí, muy bien. Ese ejemplo de los aerosoles es importantísimo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa con estos gases? Destruyen la capa de ozono y entran los rayos ultravioleta. Entran, ¿verdad? Y nos contaminan y nos queman, ¿verdad? La piel. Claro que sí. Y abren los hielos y, bueno, ahí crecen las aguas y tapan los continentes. Oh, sí. Sí, muy, muy buena opinión. Gracias. No. Ok. So, seguimos adelante. Sé que dice un comentario del chatroom, la profesora Pilar nos dice que no entiende cómo la gente que se va y toma el sol en la playa, ¿verdad? Realmente, especialmente en esas épocas donde la capa de ozono está muy muy débil o muy muy transparente, se empiezan a quemar y como dice ahí, toman cáncer del sol. También tenemos, para información de ustedes que están ahí en vivo, hemos tenido aquí en el chat room visitantes desde México, desde España, y ahí mismo en Argentina, en diferentes lugares, desde Estados Unidos, y sus opiniones son muy importantes para nosotros. Mi nombre es Trinidad Puig, tengo 11 años. Adelante, Trinidad. ¿Cuál es tu opinión? No contaminar lo malo con petróleo para salvar a los peces. Sí, se contaminan los mares, ¿dijiste? ¿Los qué? Los mares con petróleo. Oh, sí, tienes razón. se empiezan a contaminar y eso se regresa a nuestra misma tierra, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias por tu opinión. ¿Y alguna recomendación que tengan ustedes para nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras localidades, en nuestras casas, para que mañana la tierra esté un poquito mejor? Bueno, mi nombre es Karina Valdivieso, soy una de las maestras de acá del instituto, y yo creo que más que todo es cambio de hábitos desde la casa, enseñar a los chicos desde pequeños, y bueno, después empezar por el lugar donde vivimos y tratar de que el mensaje circule, cosa de que sea un mensaje internacional. Porque bueno, es la tierra donde vivimos todos. Exacto, ¿verdad? Quiere decir que empezamos en casa y los hábitos, me gustó mucho eso de los hábitos, porque cambiamos los hábitos nuestros y alguien más puede ver que nosotros cambiamos y se les hace más fácil a ellos, ¿verdad? Seguramente. Gracias, gracias. No de nada. ¿Alguien más quiere decir algo más? Bueno, acá están medio tímidos, José, soy Delia de nuevo. Sí, no, fundamentalmente, sí. Los más chiquititos, no, esas se me las esconden que no quieren saber nada de hablar. Bueno, pero está bien. No, gracias por todas las opiniones y Dios quiera que esto también les sirva, porque es una cuestión de que compartimos con todos y saben de que todos tienen esta opinión de que tenemos que hacer algo, y este algo tiene que empezar por la casa de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, lo es fundamental. Si los invitamos a, bueno, quizás después de su hora con Matt, si regresan a Puentes al Mundo, nosotros en Puentes al Mundo también recopilamos bastante audio que vamos a pasar de nuevo en unas horas, en donde tuvimos a nuestros propios alumnos, diferentes profesores en Latinoamérica y en España, en cual grabamos a nuestros alumnos leyendo lectura, dando opiniones y relatos para el Día Mundial de la Tierra. Y creo yo que en este radio maratón, a veces que descubrimos los temas, descubrimos las ideas que están pasando, y en este radio maratón en especial vimos que la opinión de la juventud, la opinión de los niños, ha sido la que ha trascendido y la más importante de toda, porque nosotros como adultos podemos tratar de hacer las cosas, pero si los niños también lo hacen, ya juntos podemos hacer lo que es necesario para que este Día de la Tierra sea algo positivo y que todo este esfuerzo sea para algo para el futuro, ¿verdad? O como dice aquí, como nos comentaba Delia, algo para el presente, perdón. Sí, acá te voy a dar con una niñita, a ver. Muy bien, gracias. ¿Hola? Hola, adelante. Hola. Sí, dime. Yo me llamo Aldana Angelina Río y tengo 9 años. Adelante, dinos. ¿Qué piensas de todo esto que está pasando con el Día de la Tierra? Que no hay que tirar basura en lugares que están en calles, en ríos y en muchos lugares más. Muchísimas gracias. Y que tenemos que cuidar. Chao. Sí, gracias, gracias. Te saludan en el chat también a ti, las personas que están aquí. Muy hola, yo me llamo Bruno. Sí, adelante. Y yo iba a decir que no tenemos que contaminar la ciudad porque nosotros somos los encargados de que sea un buen ambiente. Sí, en contaminación de la ciudad. ¿En qué forma se contaminan las ciudades? ¿Qué es lo que has visto tú? Lo de cable de los autos y eso. Oh, sí, los autos, ¿verdad? Tanto auto. Y hay veces que en realidad hay lugares en cual podemos caminar o irnos en nuestra bicicleta o en otro medio de transporte. Y a veces que por hábito, ¿verdad? Y no un buen hábito, un mal hábito, usamos el coche porque es mucho más fácil y mucho más conveniente. La bicicleta, ¿verdad? Mientras tengamos seguridad. Bueno, Así hemos logrado que todos los chicos se puedan expresar. ¿Sí? También, sí. Acá tenemos otra niña más que ahora se anima a expresar. Ah, ok. Hola, yo me llamo Hola, ¿qué tal? Hola, yo me llamo Julián y tengo 11 años. Y para mí es que la tierra lo regaló todo y que no hay que ensuciar el ambiente ni tirar papel en ninguna parte. En los ríos, en todos los lugares. En toda la ciudad. En donde quiera, ¿verdad? Y si hay algún lugar donde toda esa basura se vaya, es el recipiente, ¿verdad? No a ningún otro lugar. Gracias. Sí. Chao. Chao. Bueno, José, estamos entonces pisando acá con este grupo. Muy bien. No sé si querés que te comente alguna otra cosa o querés Muchísimas gracias. Si tienes algún comentario para finalizar nuestra transmisión con ustedes, me encantaría escuchar. Simplemente agradecerles también a todos, esperar que se pueda hacer las otras veces. Nosotros el 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, hacemos la sesión ordinaria de nuestro Consejo Deliberante Estudiantil y ahí sí ya estarán las propuestas que van a debatir los mismos chicos, que mejoran, acomodan, arreglan, lo aceptan por ellos, es decir, lo aprueban por ellos y pasa recién a los concejales, a los concejales mayores, digamos, o a los concejales del Consejo Deliberante de la ciudad. Sí, muy bien. Ya en Puentes al Mundo, nuestra organización es una organización en donde tratamos de tener conversaciones de diferentes temas, si es en la educación o en otros temas de conciencia como esta del ambiente. Y si ustedes ocupan tener un espacio para poder transmitir sus pláticas al mundo o para poder tener una conversación con otros afuera de Argentina, les ofrecemos nuestros servicios. Hay suficientes a lo que llamamos aquí webcasters o personas que con mucho empeño y corazón les darían sus servicios. Y nosotros es una organización que no tenemos ninguna, no cobramos nada, es en espíritu de cooperación. Bueno, coincidimos plenamente, así que seguramente vamos a ocupar los servicios, que agradecemos profundamente el poder tenerlos y compartir, ¿no? ¿Cómo compartir a lo mejor alguna otra información de otras instituciones o entidades con las que estamos en puente o con las que estamos trabajando en forma conjunta? Agradecer acá al instituto y a Katy porque nos ha permitido este espacio y nos ha contactado. Así que muchas gracias y esperamos quedar en contacto permanente. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias y encantado de este contacto que tuvimos hoy. Así terminamos nuestra hora. Muchísimas gracias aquí. Tuvimos a Delia y a Katy en Argentina, profesoras con algunos alumnos ahí. Y están en Jujuy, Santa Fe de Jujuy, ¿verdad? En Argentina. No, San Salvador de Jujuy. Perdón, San Salvador de Jujuy en Argentina. Hacia el norte, al norte de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Y con eso terminamos nuestra transmisión. Gracias a ustedes realmente. Sí, gracias. Y con eso terminamos nuestra transmisión de esta hora. Aunque tenemos alguna música aquí, está María Preso en la audiencia. Y María nos preparó un podcast muy, muy divertido, con muchísima información que dice, amarás a nuestra tierra. Amarás a la tierra, y tiene bastante música ahí. Y para terminar esta transmisión de esta hora, vamos a continuar todavía por otras 5 horas, pero para finalizar esta hora vamos a terminar con un poco de música. Se despide de ustedes aquí José Rodríguez, gracias en la llamada, de nuevo Katy y Delia. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Ok, so tenemos aquí en el un poquito de música que estaba tocando anteriormente. Vamos a continuar con esta música aquí. Ok, aquí está. Cortesía de María Preso, que está escuchando mal. La escuela número 1. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Ahora sí?